El contacto con la inspectora jefe distrital, Gabriela Ey, para saber qué circunstancias se van a dar mañana. Recordemos que mañana va a haber clases de forma normal, pero bueno, en torno a los festejos por este bicentenario, a los actos por el 25 de mayo, bueno, ¿qué circunstancia va a atravesar a todos los establecimientos escolares? Gabriela Ey, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, queríamos saber qué detalle hay sobre este tema, ¿no? Que hace a los actos que en principio se iban a dar en la jornada de mañana. Exactamente. Mira, como había sido acordado a nivel distrital, el día 26 iban a ser todos los actos, van a ser, mejor dicho, los actos protocolares. De todas maneras, tal cual fue el comunicado de la directora jefe regional, las escuelas deberán izar la bandera media asta y hacer un minuto de silencio, por supuesto, aludiéndose al duelo en nuestro distrito. Bien, entonces, todos los actos programados para el día de mañana en los distintos establecimientos se van a dar con normalidad, obviamente con esto que recién comentaba, ¿no? El minuto de silencio previo al comienzo del acto. Exactamente. Queda a criterio, porque tu compañero me comentaba que había algunas directoras que habían decidido postergarlo para el día 27, bueno, queda a criterio de algunas directoras, de acuerdo al tenor del acto, de cómo había sido organizado. El acto protocolar es el 26 y cada directora tiene autonomía como para determinar qué es lo que considera pertinente para el día de mañana. Bien, pero en líneas generales, por disposición distrital, se van a realizar con normalidad, ¿no? Sí, desde el primer momento, desde el inicio de la organización de todos los actos, fue el acto protocolar para el día 26, como tal, se respete esa fecha. Muy bien, le agradecemos la información, ¿eh? No, por favor, al contrario. Gabriela Eugui, inspectora jefe distrital, entonces dependerá de la dirección de cada establecimiento si se concretan en definitiva o no los actos, pero bueno, se van a dar con normalidad también los actos protocolares que, como decía recién la inspectora, estaban programados para el 26 de mayo, esto será en el día de mañana.